Hola, muy buenas noches otra vez. Bienvenidos al programa número uno del Aplauso de Pau. En primer lugar quería daros las gracias a todos los que habéis escuchado el primer podcast. Y bueno, pues también agradeceros los consejos y críticas constructivas que se nos han hecho llegar. Y bueno, vamos ya con este programa número uno, que bueno, pues tiene unas secciones parecidas a las del fin de semana pasado, a las del lunes pasado, perdón. Y bueno, vamos a intentar que sea más ameno todavía si cabe y introducir pues ciertas mejoras técnicas y musicales que iré viendo a lo largo del programa. Al igual que el otro día, contamos con la presencia del coautor de este programa, Paclo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y bien, y como habéis podido escuchar, tenemos también una nueva sintonía que espero que os haya gustado tanto como a mí. Me estoy tirando un poco el rollo porque en realidad no la he llegado a escuchar, pero seguro que está bien. No la he llegado a escuchar porque no está terminada todavía, pero la meteremos en postproducción. Paclo me ha puesto ahora en un problema, es que tengo que hacerla antes de meterla. Pero bueno, también queríamos explicaros, porque el otro día comentábamos que no teníamos ningún nombre adjudicado al programa y bueno, pues Paclo propuso varios y bueno, como él los propuso, aunque yo lo elegí a raíz de sus propuestas, pues él os va a explicar un poquito el porqué del programa, del nombre del programa. Bien, sí, el aplauso de Pau Gasol es bueno, el jugador más importante en la historia del baloncesto en España y es un jugador impresionante y es un jugador al que tanto Mel como yo admiramos muchísimo, pero hay tres momentos en su carrera que la verdad nos dan un poquito de grima. El primero de ellos es cuando lo eligieron en el draft en el año 2001, que lo eligió Atlanta. Cuando dice el comisionado David Stern que el elegido con el número 3 es Pau Gasol, él empieza a dar unos aplausos y es con ese movimiento de manos es algo muy asqueroso. Vamos a poner un vídeo luego para que lo podáis ver, porque es un momento de verdad que no nos gustaría ver más en nuestra vida. Bueno, vaya por delante, como ha dicho Paclo, nuestro respeto y admiración, para que no parezca que vamos vamos a criticarlo a muerte, cuando, pues como ha dicho Paclo, es el mejor jugador de la historia de España de baloncesto. Pero esos momentos como este que acaba de citar Paclo, y del cual se extrae el nombre del programa, que es el aplauso de Pau. Luego hay otro momento ya más adelante, creo que es en 2008, si no recuerdo mal. En Pekín. En Pekín, un partido contra Estados Unidos, pasos de salida, todo esto que no les pitaban. Está muy bien, te puedes quejar, pero tienes que guardar un poquito las formas, Pau. Y lo que no puedes hacer, en mi opinión, es tocarte los huevos de esa manera, haciendo como una especie de Matrix hacia atrás, como cayendo, pero sin caerse. No. Cuidado que se cayó al suelo al final, se tiró al suelo. Bueno, la instantánea parece que está hacia atrás, ¿no? Falta, bueno, pues... Si no recuerdo mal, yo creo que al final se acabó tirando al suelo. Fue algo tremendo. Sí, luego lo constataremos, pero bueno, la instantánea revela un momento bastante asqueroso también. Y luego hay un tercer momento que yo no lo recuerdo del todo, pero bueno, no sé si Paclo nos lo puede explicar un poquito mejor y luego buscarlo más adelante. Es simplemente yo creo que fue en las finales en 2008-2009 contra Orlando. Él metió una canasta bastante importante y después de meter la canasta tenía el pelo y la barba así muy larga y pegó un grito y sale con una cara de loco que es tremenda. Ese es el tercer momento que no nos gusta de Pau. Bueno, de todas maneras luego subiremos las tres fotografías que recogen estos momentos y podréis darnos la razón, como no podrá ser de otra manera. Vamos a intentar hacer el blog y la página de Facebook y el Twitter un poquito más interactivo, y todo lo que estamos comentando hoy en el podcast lo vamos a ir colgando con imágenes o con vídeos. Vale, ya sabéis también que tenéis el perfil de Twitter y la página en Facebook activa, el aplauso de Pau, todo junto en Twitter, y el aplauso de Pau separado por palabras en Facebook. Y bueno, y luego el blog en sí, que es el aplauso de Pau. Blogspot.com, creo que es. Bien. Y así es. Y bueno, vamos a pasar al siguiente punto, que es, bueno, vamos a seguir con la historia de Paclo. Vamos a actualizar brevemente lo que pasó la semana pasada, aquella historia del jugador de fútbol americano, y luego otra historia ya nueva que nos va a relatar Paclo desde las Américas. Bien, bueno, no ha habido muchos avances. Lo único es que Marca se ha decidido a publicar esta historia. Salió una historia Uno de nuestros oyentes, Fernando, nos lo puso en la página de Facebook y Marca ha publicado la historia de Manti Tío. Y el principio que de la historia de Marca es bastante calcado a lo que contamos el otro día en el podcast, es bastante divertido. Luego al final ya explican un poquito más. Uh-huh. Y esta semana no ha habido muchos avances, simplemente hubo una entrevista con él, pero la verdad nada se ha aclarado. Hay muchísimos puntos oscuros aún y si hay algún avance así a lo grande ya lo contaremos aquí en el podcast. Muy bien, y bueno, ya lo adelantó Paclo, ¿no? Se podría decir, muy sí, a su estilo, ¿no? Lo he escrito y lo que no sé es si es bueno o malo que te plagie el Marca, porque teniendo en cuenta la calidad del Marca... No sé, igual cualquier día esto lo dice Sara Carbonero, ¿no? Y somos trending topic. Bueno, pues puedes empezar si quieres con tu historia, que según me has ido avanzando suena muy interesante y yo no la he escuchado, al igual que vosotros, pero bueno, seguro que está muy bien. Bueno, no, simplemente os voy a contar un poquito unos datos y os voy a explicar un poquito en qué consiste la Super Bowl que se juega el domingo que viene. Lo primero que quería hacer es una pequeña introducción al juego del fútbol americano. Tú, ahora mismo, si te pregunto en qué consiste el fútbol americano, ¿qué me podrías explicar más o menos? Te daría una contestación muy tipo como las chicas, ¿no? Cuando les preguntas por el fútbol, que son 22 tíos detrás de un balón, no sé, yo sé muy poco, no sé cuántos jugadores hay, no sé, son 15. Son 22 tíos, es exactamente igual. Ah, sí, iba a decir 15, cuidado. Sé que hay un quarterback, ¿no? Un campo medido en yardas y tal, y bueno, la pelota... bueno, no, en este caso la pelota puede ir hacia todos los lados, ya está confundiendo con el rugby, ¿no? Y sé poco más, sé que es un deporte muy táctico, pero la persona como yo que no tiene ni idea, pues no le ve ningún tipo de táctica. Se pueden hacer touchdowns, que creo que valen 6 puntos. Es 6 puntos y luego la patada que se hace después vale otro punto más, pueden ser 7. O se puede intentar ir a por 2 puntos haciendo una jugada, o sea, se pueden hacer 6 más 1 o 6 más 2, por así decirlo. Vale, bueno, de todas maneras, en lugar de intentar yo adivinarlo, como me voy a equivocar mucho y voy a hacer el ridículo, si quieres ir contándolo tú y no... No, yo creo que va a ser más claro para todos, porque si no, entre mis errores bien, y tus sí, explicaciones... Sí, voy a dar una explicación sencillita del fútbol americano. Muy bien. Sí, el fútbol americano consta de 2 equipos, cada equipo tiene en el campo en cada momento 11 jugadores. Entonces, la idea es avanzar las 100 yardas que hay en el campo desde tu parte del campo hasta el otro para intentar conseguir un touchdown. Para eso tienes que avanzar por lo menos 10 yardas y tienes 4 intentos para avanzar 10 yardas. Si no avanzas 10 yardas en 4 intentos, pierdes el balón. Muy bien. ¿Ok? Bien. Y como tú has dicho, se puede anotar un touchdown, que son 6 puntos más 1 más 2. Y si crees que no vas a llegar al touchdown, lo que puedes hacer es también tirar una patada desde un poquito más lejos, que son 3 puntos. Muy bien. Básicamente en eso consiste el juego. Vale. ¿Ok? Perfecto, yo creo que todo bastante claro. Entonces, en la NFL hay 32 equipos. Uh-huh. Están separados en 2 conferencias, no es como el baloncesto, que es este y oeste, le llaman la conferencia nacional y la americana. Vale. Entonces, cada equipo juega 16 partidos de liga regular y al final se meten 12 equipos en total en playoff y van jugando... Siempre son partidos de vida o muerte, por así decirlo, porque si pierdes estás eliminado en los playoffs. No es como en baloncesto, como en béisbol o como en hockey, que son 3 partidos o 5 o 7 partidos. Es únicamente un partido. Como la Copa Inglesa, ¿no? De fútbol. Parecido a la Copa Inglesa, sí. Entonces, claro, cada partido es muy dramático, porque si pierdes estás fuera. Uh-huh. Y este año la final, el campeón de la conferencia americana son Baltimore Ravens, que son más o menos como los cuervos de Baltimore, por así decirlo. Sí. Y el campeón de la conferencia nacional son los San Francisco 49ers. 49ers es los que iban a buscar el oro en el año 49. Bueno, es algo más o menos histórico. Uh-huh. Y el primer dato de esta Super Bowl, que para mí es el más curioso, que me parece algo tremendo, es que los entrenadores de los 2 equipos rivales son hermanos. Ah. O sea, el entrenador de Baltimore y el entrenador de San Francisco son hermanos. Sí. Son 2 entrenadores relativamente jóvenes. Se llaman, uno es Jim Harbaugh, que es el de Baltimore, y otro es John Harbaugh, que es el de San Francisco. Yo creo que queda bastante claro quién es el que está viviendo en Estados Unidos y quién está aquí en Albacete hablando, ¿no? Bien, los dos son hijos de un ex-entrenador y los dos jugaron un poquito en la NFL, pero tampoco fueron superestrellas. Sí. Y es es muy, muy curioso porque estos tíos llevan entrenando, un tío lleva entrenando solamente 5 años en la liga y el otro 2, y los dos han conseguido llegar este año a la Super Bowl. Es, que es, bueno, te puedes imaginar, si hay 32 equipos y es el deporte prácticamente más seguido aquí, te puedes imaginar los entrenadores que hay en todo el país. Es algo, vamos, increíble que estos dos tíos sean los entrenadores de estos equipos. ¿Y los equipos eran favoritos? Quiero decir... No eran los principales favoritos. Por ejemplo, San Francisco sí que en su conferencia era a lo mejor uno de los 3 o 4 que todo el mundo ponía en las quinielas al principio del curso para poder llegar hasta aquí. Y en cambio Baltimore, pues a lo mejor la gente pensaba que iba a entrar en playoffs, pero no casi nadie pensaba que iba a llegar a la Super Bowl. Porque, por ejemplo, ellos eliminaron en el último partido a los New England Patriots, al equipo de Tom Brady, que todo el mundo lo conoce incluso en España. Tom Brady es la mayor superestrella que hay en el juego. Y el marido de Giselle Bundchen, ¿no? Y el marido de Giselle Bundchen. Es por lo que lo conozco yo, sinceramente. Sí. Bueno, pues ellos eran los clarísimos favoritos. Yo creo que en las apuestas estaban... o sea, eran favoritos a ganar por más de 7 puntos el partido. O sea, te puedes imaginar. Y las apuestas son algo que es bastante... que se puede constatar, vaya, que no, esa línea no se la inventan, bastante constatado. Luego iremos a ello en este programa. Sí. Entonces, voy a hablar un poquito de los dos equipos. Bien. El primero de ellos, Baltimore, es una franquicia más o menos joven. Empezaron a jugar en la NFL en el año 96. El dueño de los Cleveland Browns se los llevó, se enfadó con el público y con la gente de Cleveland y se los llevó a Baltimore. ¿Sabes? Así como si llega Florentino y se lleva el Real Madrid a Salamanca. Pues no me extrañaría nada. si lo pide Mourinho, igual nos tenemos que ir a Salamanca. No le demos ideas. No, que no se entere. Ellos tienen una historia, pues eso, relativamente corta. Tienen 16 años, pero ya han ganado una Super Bowl. Y es un equipo que es básicamente conocido porque tiene una defensa muy, muy dura. Uh-huh. El quarterback es un tío que lleva pues 5 años en el equipo como el entrenador, Joe Flacco. Y no es uno de las superestrellas de la liga, pero está haciéndolo muy bien estos playoffs. Bien. Y uno de los jugadores más importantes que tienen es el running back. El running back es al que le pasan el balón para que siga corriendo, por así decirlo. Sí, es el que viene como de atrás corriendo, ¿sabes? Vale, es como en Domingo Cualquiera, ¿no? El papel, sí, sí. El papel que hace... ¿Cómo se llama? Este que hacía la película de Ray Charles. Jamie Foxx. Eso es, vale. Eso es. Bien, vale. Pero la superestrella del equipo, o el hombre que con el que más se les relaciona, es Ray Lewis, que es un linebacker, es un jugador defensivo. Sí. Y llegó al equipo justo en el 96, que es el año que empezó la franquicia. Entonces se le llama como el Raven original, se le suele llamar. ¿Y sigue jugando? Sigue jugando, y este ha dicho que estos son sus últimos playoffs. Es un poco siguiendo, ¿no? Con esta película, es el Dennis Quaid, el que hacía el papel del quarterback a punto de retirarse. Sí, pero y luego siendo un jugador defensivo. Luego le comía la tostada a Jamie Foxx. Vale, continúa. Sí, sí. Y entonces él fue elegido incluso el MVP en la Super Bowl que ganaron en el año 2000, que no es algo muy común. En toda la historia creo que 6 jugadores defensivos han ganado el MVP. Entonces es algo que es muy poco común. Vale, tipo Cannavaro, ¿no? Sí, sí, exacto, tipo Cannavaro o Matías Samer. Pero más comprensible, seguramente, en el caso del fútbol americano. Sí, sí, un poquito más comprensible. Bueno, pues Ray Lewis también es bastante famoso, tristemente, porque un año antes de ser el MVP de la Super Bowl, él y sus amigos se vieron envueltos en una pelea que acabó con 2 personas muertas por apuñalamiento. Joder. Y no quedó claro exactamente lo que él hizo, pero por ejemplo hay datos como que el traje que él llevaba puesto aquella noche, que tenía manchas de sangre, nunca apareció y él nunca supo decir dónde estaba. Entonces, como que huele un poco regular, ¿sabes? Pinta mal la cosa, ¿no? No es tan tan así como lo de O.J. Simpson, que está claro que se cargó a su mujer, pero del estilo. Me río no porque se cargase a su mujer, sino porque he recordado la escena de agárralo como puedas, y vale, no, por favor, estoy en contra totalmente de la violencia doméstica y de la violencia de género. ¿Sabes que O.J. Simpson es uno de los jugadores más famosos de la historia de la NFL, o no? Sí, sí, sí, lo sabía, pero... Un running back y es algo tremendo, jugó en el equipo de Buffalo, en el equipo de la ciudad de mi mujer. Sí, bien, correcto. Bien, ese es uno de los equipos. Y el otro equipo es San Francisco, que seguramente es una franquicia de las más famosas, seguramente incluso te suene, ¿verdad? Sí, sí, sí. Han tenido al posiblemente el jugador más mítico de la historia, Joe Montana. Sí. Y han tenido un par de jugadores más muy famosos de aquella época, que son Jerry Rice y Steve Young. Ganaron 5 Super Bowls desde el 81 hasta el 94. Bueno, buen dato. Nunca te acostarás sin saber algo nuevo. Y para rizar el rizo, han ganado todas las Super Bowls que han jugado, es decir, nunca han perdido una final. Ah, vale. ¿Y cuántas han sido? 5, solamente esas 5 que jugaron esos años. 5 de 5 ya está bien. Sí, sí. Y la estrella del equipo es principalmente la defensa. Es otro equipo muy defensivo, o sea que este domingo se va a ver un partido muy, muy físico. Muy, muy físico. Va a ser brutal. Yo, vamos, tengo muchas ganas de verlo porque van a ser dos equipos que van a ir a muerte en cada jugada. Y entonces... Sí, perdona, Paco. Sí, perdona. No, te decía que entonces en el próximo aplauso, ¿no? Podremos tener una pequeña crónica del partido. Sí, voy a contar qué ha pasado. Bien. El quarterback de San Francisco, por dar un pequeño dato más, se llama Colin Kaepernick. Era suplente hasta mediados de temporada, pero el quarterback titular se lesionó, tuvo una pequeña concusión, que aquí pasa mucho cuando les dan un golpe en la cabeza y no pueden jugar uno o dos partidos. Sí. Y desde entonces se hizo con el puesto y ya el titular no lo pudo recuperar. Porque aparte de ser un muy buen pasador, es muy rápido corriendo, o sea que puede salir corriendo con el balón. Vale. Bueno. ¿Okay? Muy bien, Paco. Simplemente decir, pues eso, que la Super Bowl aquí es el evento deportivo más seguido del año. Se juega este año en New Orleans, o sea que te puedes imaginar la fiesta que hay allí en aquella ciudad esta semana. Sí. Y el show al descanso va a ser, siempre hay una estrella mítica haciendo el show en el descanso. Este año va a ser Beyoncé. Bueno, tampoco se han arriesgado mucho, ¿no? No, el año pasado, por ejemplo, fue Madonna, que fue más curioso, porque tampoco es que el público que vea la NFL, ¿sabes?, sea el mayor público de Madonna, pero en realidad los que ven el espectáculo del descanso son las mujeres que la propia gente que está viendo el partido. Sí, te quería preguntar, Paco, si sabes la cifra del anuncio, ¿no?, del descanso de la Super Bowl, que es, sí, es, creo los, que es el no más... No es un anuncio, son todos los anuncios en el descanso de la Super Bowl. Muchísimas empresas hacen un anuncio nuevo solamente que se estrena el día de la Super Bowl. Y sí. las chicas y la gente que no le importa mucho el fútbol americano le prestan más atención a eso que al partido en sí. Ya, eso. Bueno, ¿y sabes la cifra de la inversión publicitaria? Porque supongo que serán spots de 20 segundos, o no sé si habrá alguno más. De más. ¿De cuánto? Pero yo creo que hay de 30 segundos, ¿eh? Sí, puede ser. No te puedes imaginar, es una barbaridad de dinero. Bueno, lo de las uvas en España es una ridiculez comparado con lo que pagan aquí, claro. Bueno, pues si ven a Ramón García a la Super Bowl, ya verás cómo baja la inversión publicitaria. Bueno, pues... Sí, solamente decir eso, que ahora mismo el favorito es San Francisco por 4 puntos. O sea, la gente prevé que van a ganar por 4. Vale, yo me voy a mojar sin tener ni idea, ¿vale? Ya sabes que me gusta decir pronóstico para ver si luego se cumple. Yo voy a decir, sin tener mucha idea de la puntuación, que van a quedar 28-21. Uf, muy buena, ¿eh? Muy buena, ¿sí?, puntuación. Cuidado. ¿Y quién va a ganar? San Francisco. Oh, ok. ¿Y tú? Yo digo que va a ganar Baltimore y van a ganar 30-27 por 3 puntos. Vale, bien, lo tenemos. Te lo dejo aquí dicho, van a ganar con una patada en el último segundo, un field goal. Yo digo lo mismo, pero de San Francisco. No, ¿por qué no? Porque yo gano por más. 7 puntos. Vale, pues no. Yo me quedo con el 27-21, que bastante para la poca idea que tengo. Muy bien. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente sección, si quieres. Sí, bueno, esta sección es nueva, no la introdujimos la semana pasada porque eso nos había ocurrido, básicamente. Y como vamos a ir mezclando un poco las secciones para que el programa no tenga todas las semanas la misma estructura, esta semana vamos a meter una sección que improvisadamente vamos a llamar la falsa curiosidad, ¿vale? Me gusta. Bien, vamos a decir tres hechos que de los cuales uno será inventado y dos serán verdaderos. Entonces, bueno, pues Paco tiene que adivinar cuál es el verdadero de los míos y viceversa, en este caso. Y ya está, simplemente se trata de eso. Entonces, bueno, pues si lo estáis... Como es una, Sí. Es una sección nueva, seguramente cada uno hayamos tirado por cosas totalmente diferentes, que yo creo que lo va a hacer interesante. Sí, yo de hecho, Paclo, fíjate, en plan, como si fuese un profesional del medio, he querido tematizar un poco el tema y me he basado en Suiza, ¿vale? Me gusta. Entonces, bueno, yo te voy a pasar a leerte las tres. Voy a intentar leerlo de la misma manera. Va a haber datos que va a parecer como que los he encontrado de forma muy rebuscada y seguramente sean todos falsos de la cita, que va a ser falsa, ¿no? Te lo voy a leer los tres. Si tienes alguna duda, algo que no escuches bien, me preguntas. Y cuando termine, ¿vale? Me comentas. Vale, tírale. Bueno, pues ahí va la primera. Roger Federer dejó de cumplir el servicio militar obligatorio, que en Suiza es hasta los 42 años, pero te explico, hasta los 42 años tienes que hacer, desde los 20 hasta los 42, tienes que hacer una semana el servicio militar todos los años, ¿vale? Es como que, como si fuera, tuvieses que renovar ese servicio al país, ¿vale? Sí, sí. ¿Ven? Entonces, Roger Federer dejó de cumplir el servicio militar obligatorio en 2004 por problemas de espalda, ¿vale? Pero bueno, sigue jugando al tenis. ¿Esa es la primera? Esa es la primera. Perdona que meta un leve inciso, pero no sé si recuerdas, tío, porque me acaba de recordar totalmente, en un inocente, a Chechu Biryukov le dijeron que iba a tener que hacer el servicio militar cuando aún era jugador del Real Madrid, y le hicieron fuera de su casa, tío, tener que empezar a hacer flexiones, y bueno, fue algo tremendo, y lo cuenta en una entrevista que te pasé muy interesante en Jotdown, en una página que a mí me encanta, es una página muy interesante, jotdown.es. Sí, y están en Twitter también. Bueno, ese es el primer hecho, ¿vale? El segundo hecho es que en Suiza existe una ley que prohíbe cerrar de un portazo la puerta del coche. Vale. Que me gustaría que estuviera aquí, ¿no? Mucha gente iría a la cárcel a diario. Y luego la tercera cita es, no sé si recordarás, un personaje que yo creo que se conoce más por su nombre que por su fútbol, es suizo, no sé si ya sabrás un poco, Tranquilo Barneta, hombre, Tranquilo Barneta. Siempre me ha gustado, ¿no? Un tío sosegado Barneta. Era el jugador elegido por Ferguson para la banda derecha del United en 2003, pero en el partido de Champions ante el Sporting de Lisboa que se produjo en 3 semanas, Ferguson quedó prendado de Cristiano y se decidieron por él. Pero el fichaje, la elección, era Tranquilo Barneta, ¿vale? Pues bueno, pues ahí el destino como que cambió de forma radical, afortunadamente para los seguidores del United, de los Red Devils. Bueno, esas son mis tres hechos. No sé si quieres dar tú los tuyos y luego ponemos en común si quieres le tiro yo a los tuyos y los oyentes también en este momento seguramente están intentando adivinar cuál de los tres es cierto y les podemos decir cuál es. Uh-huh. La verdad las tres historias me parecen cosas que puedan ser reales. Aparte, Suiza me parece como otro mundo. Entonces, si me hubieras dicho que les obligan a quemarse los pies para ir a la playa o algo así, también me lo habría creído, ¿sabes? Sí. Entonces, me resulta bastante difícil decir cuál de estos tres. Yo voy a tirarle a la futbolística, a la de Tranquilo Barneta, simplemente porque yo empecé a conocer a ese tío un poquito más tarde, pero vamos, a lo mejor si era una promesa puede ser que sea verdad, pero voy a decir la tercera historia que has contado. Error, Paco. ¡Ah! Me la he inventado. De hecho, la historia no tenía nada que ver, pero al final la fui trastocando y me quedó así. No iba a seguir Ronaldo por ningún sitio, pero me quedó así. Es mentira totalmente. Yo creo que Ferguson no sabe ni quién es este hombre. Que ahora mismo está en el Schalke 04, o sea, tampoco está hundidísimo, pero bueno, desde luego no ha llegado al nivel. Entonces he acertado. No. ¿Cuál, has dicho que era la verdadera o la falsa? Era la falsa, la tercera, claro. Ah, bien, Paclo. Vaya empanada, tenía, ¿no? Tenía que adivinar la falsa y he adivinado esa, y por eso he dicho lo de Barneta, que me parecía que había salido más tarde. Es verdad, efectivamente es muy falsa, tío. ¿Cómo va a ser verdad esa mierda, no? No me parecía tan rara, porque yo que sé, aparte con jugadores jóvenes, tío, ya sabes que nunca se sabe. Ya, no se sabe. Yo, de hecho, recuerdo cuando Fábregas y Jurado, algo que siempre cuento, en el Mundial Sub-17 eran las dos estrellas, y yo sostuve que a mí Jurado me parecía un jugador mucho mejor, con mucha más calidad que Fábregas. Y bueno, pues el tiempo se ha encargado de darme un tortazo en la cara. Un jugador que no, yo creo que no ha llegado al máximo de su potencial, pero tenía una clase enorme. Sí, la clase la tenía, pero yo pensaba que iba a llegar un poquito más lejos. Paco. Voy con mis tres curiosidades, que las mías, la verdad, no se me ocurre ningún nexo de unión, que simplemente son cositas que he ido leyendo esta semana y cuando me parecía que podía ser verdad o mentira, pues me lo he ido apuntando y digo, a ver qué cree este chico. Bueno, voy con la primera. Sí. Bueno, tú has visto Regreso al Futuro, ¿verdad? Claro. ¿Qué hay en Regreso al Futuro que digas algo que había en el futuro en la película que digas, eso, vamos, yo no lo voy a ver en mi vida? Joder, es que... no sé, un coche de como del futuro en el oeste, no sé. Sí, o un coche, había carreteras, te acuerdas que había coches volando, ¿verdad? Que estaban sí. Bien, pues hay un tío que está trabajando en un coche volador. Y el inventor dice que estamos 80 millones de dólares más cerca de hacerlo realidad, el coche volador. Sí. Esa es la primera. ¿Cómo? A ver. Hay un inventor que está trabajando en un coche volador. Ah, que ahora, vale. Ahora. Sí. Bien, vale. Y el inventor dice que estamos 80 millones de dólares más cerca de hacerlo realidad. Bien, vale. Me quedo con esa. A ver, ¿qué más? La segunda, como estuve viendo el partido de balonmano, me dio un poquito de curiosidad saber, pues, cuándo se inventó el deporte y tal. Y me vi un dato que me pareció bastante curioso, que es que el balonmano se inventó antes que el baloncesto. Vale. Y que se jugaba en por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Berlín 36, se llegó a jugar al balonmano al aire libre. Lo que pasa es que después estuvieron muchos años sin jugarlo hasta que lo volvieron a reglamentar en los Juegos Olímpicos, creo que en el año 1972. Vale. ¿Qué? ¿Okay? Bien. Y la tercera es que después de que le retiraran el marca leyenda a Lance Armstrong, que yo estoy seguro que fue algo muy dramático para él. Sí. Pues estuve viendo la lista de personas que tienen el marca leyenda y en España el rey Juan Carlos I tiene un marca leyenda. ¿Por la vela? No es así. Se lo entregó Inda por ser un gran valedor del deporte en España. Es que de Inda me lo creo todo, macho. Bueno, tienes que elegir de esas tres. ¿Cuál crees que es mentira? A ver, por descarte, todas me parecen muy posibles, ¿no? O sea, no posibles ni lógicas, ninguna. Pero me parece normal viniendo de quien viene y tal. Yo creo, mira, la de balonmano creo que es verdad, porque, no sé, no creo que te inventes eso, que igual sí, pero yo creo que esa no. Entonces yo creo que la que va a ser mentira, es que yo creo que es la del Regreso al Futuro, creo que es mentira. Ven, pues estás en un error, esa noticia es totalmente cierta. Lo que no sé, tío, es cómo no ha trascendido este tema, cómo no está todo el mundo hablando de ello. Tampoco, como que Fernando no sabe nada. Esa es otra, como Fernando no sabe nada y no ha dicho nada. Fernando Sevilla. Y entonces, sea mentira la de Inda, entonces. No, esa también es cierta, la que es mentira es la del balonmano, me la he inventado como campeón. Qué cabrón, poca. Es cierto que en los Juegos de Berlín se jugó el balonmano al aire libre, pero no hacía mucho tiempo que se estaba jugando el baloncesto, empezó en el siglo pasado. Vale. Bueno, luego indagaré yo de todas maneras, ¿eh? Sí, luego me puedes dar más datos. Es un programa. Bueno, pues 1-0, tío, en la puntuación. Sí, pero ya, vamos a entrar en algo en lo que ya te puedo decir que no te voy ganando. Podemos ir empate, pero ganar no voy a ganar. En las apuestas. En las apuestas semanales. Vamos a ver las apuestas semanales. Bueno, esta sección, que es la última de este programa. La semana pasada, bueno, vamos a comentar un poco, recordar, hacíamos 4 apuestas cada uno en 3 o 4 deportes distintos. Y bueno, la semana pasada tuvimos la mala suerte de que de esas 4 apuestas por cabeza, pues los dos fallamos en una. Paco falló en la primera de todas. Y yo fallé en la de Sharapova contra Nali, pensaba que iba a ganar en 2 sets y la tía pues perdió 6-2, 6-2, con lo cual no fue muy doloroso porque estaba durmiendo, pero bueno, no conseguimos ganar. Y esta semana, pues con la misma metodología hemos hecho las 4 apuestas, pero creo que Paco va a empezar igual que la semana pasada. ¿Es así? Ya estoy fuera. bueno, comentarás igualmente la apuesta, sí, y cuánto ibas a ganar. pero ya estoy totalmente fuera. Tírale. Esta semana, lo que pasa es que en la página que entro yo para apostar normalmente no puedes ir muy, muy a lo lejos en el tiempo, 3 o 4 días. Te dice, pues, apostar en los siguientes días. Cuando hay, por ejemplo, el baloncesto, si es NBA, pues te dice que apuestes esa noche. Vale. Entonces estábamos anoche y estaba buscando un equipo, pues yo pensaba que iba a ser un equipo que iba a hacer una victoria clara, porque era Washington, que venía en una muy buena racha contra Sacramento, que venían fatal. Y con tal es mi buena suerte que perdieron con una canasta en el último segundo de Isaiah Thomas Jr. Sí, el hijo de Bad Boy. Esa estuve yo cerca de apostar, luego te diré por cuál la sustituí. Bueno, ¿qué más? Mis otras tres eran que, porque quería ir a lo fácil, estaba buscando una jugadora de tenis que pensaba que iba a ganar fácil. Era una alemana, Sabine Lisicki, que es la quinta favorita. Sí. Estaba jugando contra otra alemana, contra Panova, y digo, bueno, digo yo que ganará. O sea, era mi segunda apuesta. Y la tercera era que el Real Madrid le iba a ganar al Granada. Sí. Y la última era, con lo que hemos hablado antes, que los Ravens iban a ganar la Super Bowl. Ah, muy bien, bien, bien tirado. Bien, bueno, solo sabes una, que es la que has fallado, ¿no? El resto no sabes. Solamente sé una, y por ahora no. Lisicki y Panova juegan luego. Vale. O sea, que si alguien tiene interés, bien, puede seguir el partido. Vale, bueno, yo he seguido apostando por mi casa de apuestas habitual. Ahí sí que puedes apostar muy lejos en el tiempo. De hecho, ayer indagando, puedes apostar a que Usain Bolt ganará en los Juegos de Río. Pero bueno, no he querido dilatarme tanto en el tiempo y he ido para que todas se cumplan esta semana. La primera, bueno, hay una que creo que te va a gustar y está relacionada con un evento importante esta semana. La voy a dejar para el final. Voy a empezar por un deporte que creo que puede ser el primer golpe en balonmano, aprovechando un poco todo este éxtasis que estamos viviendo con la victoria ante Dinamarca. He apostado por el Atlético de Madrid contra el Naturhaus La Rioja. Juegan allí, juegan en La Rioja, me la ha jugado muchísimo, pero bueno, se pagaba 1,25 la victoria del Atlético de Madrid, con lo cual mi nulo conocimiento se ha visto contrarrestado porque esa cuota más o menos baja me da pistas sobre cómo puede ir el tema. Luego en baloncesto, pues mira, viendo la racha posible despertar de los Lakers jugando en casa contra New Orleans... Han despertado después de que yo apostara por ellos y perdieran, han ganado todos los después. Efectivamente, entonces bueno, yo cogiendo esa racha de Paclo, pues he tirado a los Lakers en casa esta noche contra New Orleans. Esa puede ser mi primera hostia o mi primer acierto. Se pagan a 1,33. Bien. Luego en fútbol, en un partido que va a estar muy interesante seguro, como es el Español-Levante de este fin de semana, he hecho una apuesta que me gusta mucho y es doble apuesta, ¿no? Que te permite la casa de apuestas, y he apostado por 1x en el Español-Levante. Se paga 1,26. No creo que el Levante, en este resurgir del Español y fuera de casa, le gane al Español, creo yo, ¿eh? Bueno, yo nunca infravaloraría al el poder del Levante y de Ballesteros. Ballesteros, tío. Como mal que Ballesteros en el último minuto, no hacemos más este programa. Y luego la que creo que... Bueno, de hecho la cuota sí lo dice. Se paga 1,72 mañana en la ida de la Copa del Rey semifinales de aquí de España. En el Bernabéu he apostado, no me he querido mojar por ningún equipo, y he apostado por que en el segundo tiempo se marca más de un gol, es decir, dos o más. ¿Por qué? Porque creo que va a ser un partido, la ida, la típica ida, que a lo mejor salen con un poco más de miedo, y en el segundo tiempo, como suele pasar, nos clava Messi y nos toca remontar. Efectivamente, en el Bernabéu, además, Messi en el segundo tiempo nos hará un traje y por lo menos caerá un gol. Ya no sé si caerá alguno más, de algún equipo, de otro, pero estoy seguro que el Barça algún gol meterá en el segundo tiempo, y confío que no que sea más de uno, pero por lo menos que haya más de un gol en el total del partido. Y bueno, he invertido esos 5 euros habituales y la posible ganancia, que no es mucho, son 18, pero bueno, esa es la apuesta de la semana y bueno, pues la próxima semana ya decidiremos o veremos aquí si ha surgido efecto, o sea, ha surgido efecto o no la apuesta, Paclo. Me gusta. Y bueno, pues vamos a terminar con otro tema que vamos a ir turnándonos semana a semana, y esta semana pues le hemos dejado el turno a Paclo, que creo que nos va a sorprender, ¿no? Sí, va a ser un poco sorpresa. Es he intentado salirme un poquito de mi zona de confort y he escogido una canción de Frank Ocean, que es un cantante de... un rapero, un cantante de 25 años, jovencito de Nueva Orleans. Uh-huh. Que como se juega esta semana la Super Bowl en Nueva Orleans, pues me parecía una buena idea. Bien. Y acabo de leer esta tarde que el fin de semana pasado le partió la cara Chris Brown a él, le pegó, o sea que... Bien, es un dato interesante. De hecho, yo creo que de ese partimiento de cara surgió este tema, en ese estado de ánimo, ¿no? Bueno, que sepas que está nominada a 6 Grammys, que tampoco es que sea algo así tan importante, está nominada a Grammys, pero bueno, oye, es un dato. ¿A cuántos está nominado Justin Bieber este año? Pues no sé si a ninguno o a muy poquitos, no creo que a muchos, ¿eh? Vale. Eso no son tan... Vale. Será para los MTV Awards y todo eso, ¿no? Sí, Justin, pero bueno, esta canción me gusta y me gusta mucho su disco Channel Orange y me gustan sus letras y tiene una voz, me recuerda un poquito a Prince en sus inicios. A ver qué os parece a vosotros. Bueno, pues nada, con este tema de este músico de New Orleans os dejamos y bien, bueno. Bien pronunciado, me ha gustado. Muchísimas gracias, estoy bajo una presión que estoy intentando sobrellevar lo mejor posible. Bueno, pues con este tema yo me despido y por mi parte hasta la semana que viene y muchas gracias por escucharnos. Y bien, un abrazo. Hasta luego. A tornado flew around my room before you came. Excuse the mess it made, it usually doesn't rain in Southern California, much like Arizona. My eyes don't shed tears, but boy, they pour when I'm thinking about you. Ooh, no, no, no, I've been thinking about you. You, no, no, no, I've been thinking about you. Do you think about me still? Do you, do you? Or do you not? So far ahead, 'cause I've been thinking about forever. Ooh. Or do you not think so far ahead? 'Cause I've been thinking about forever. I don't like you, I just thought you were cool enough to kick it. Got a beach house I could sell you in Idaho. Since you think I don't love you, I just thought you were cute, that's why I kissed you. Got a fighter jet, I don't get to fly it though. I'm lying down thinking about you. Ooh, no, no, no, I've been thinking about you. You, no, no, no, I've been thinking about you. Do you think about me still? Do you, do you? Or do you not? So far ahead, 'cause I've been thinking about forever. Ooh. Or do you not think so far ahead? 'Cause I've been thinking about forever. Ooh. Yes, of course. I remember, how could I forget how you feel? You know you were my first time, a new feel. It won't ever get old, not in my soul, not in my spirit, keep it alive. We'll go down this road till it turns from color to black and white. Or do you not think so far ahead? 'Cause I've been thinking about forever.